La vida no puede ser solamente algo a lo que agarrarse. Es un pensamiento que roza a cualquiera, por lo menos una vez. Tenemos una posibilidad que nos vuelve más libres que los dioses, la de irnos. Me cago en el que apagó el micro. Hace lo bueno. La, probando micro. Hola, vale. Sí, bien. Pues me cambio. Pues decíamos ahora sí, que la vida no puede ser solamente algo a lo que agarrarse. Es un pensamiento que roza a cualquiera, por lo menos una vez. Tenemos una posibilidad que nos vuelve más libres que los dioses, la de irnos. Es una idea para saborear hasta el fondo. Nada ni nadie nos obliga a vivir, ni siquiera la muerte. Por eso nuestra vida es una tábula rasa, una tablilla que todavía no ha sido escrita y que por tanto contiene todas las palabras posibles. Con semejante libertad no podemos vivir como esclavos ni esclavas. La esclavitud está hecha para quien está condenada a vivir, para quien está obligada a la eternidad, no para nosotras. Para nosotras existe lo desconocido de ambientes en que perderse, de pensamientos nunca acariciados, de garantías que vuelan por el aire, de perfectos desconocidos y desconocidas a quien regalar la vida. O buenas tardes, si nos estás oyendo en reposición. Esto con tanto ruido, jaleo y rollo, hay uno que empieza a hablar y se corta a mitad y uy, se le oyen ecos ahí, como si fuera el más allá. ¿Esto qué es? Pues intenta ser amantes del ruido, ruido como protesta. Lo que pasa es que a veces es muy difícil hacer protesta. Porque, por ejemplo, hoy todo está como más fuerte. Yo no sé si hay análisis, reajustes de emisión o algo, pero de repente hemos entrado con los micros, muy extraños los micros, pero ya que estamos un poco más asentados con el culete y eso, pues deciros que todos los jueves, que desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, estamos por aquí. Y los viernes en reposición, un cacho desde las 2 hasta las 3, como puede ser en estos momentos. ¿Qué tal esos macarrones? ¿Cómo van? Y nada, ¿qué más deciros? Que estáis en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia mosqueada. Y que vamos a empezar otro viaje más e intentemos que ahora ya sentadas lo hagamos mejor que antes. ¡Hala, vamos para allá! Thank you. hermano Malcolm, vuestro hermano Marcos. Sal de estatuas, ven a las almas del proletariado desengañado. Sal de papeles y rompe estados, vengando Allende este mismo año. Sal de las gorras de dictadores y rompe bancos, rompe bancos. Esto que acaba de sonar era La Gente de Cuero, su último trabajo, que nos lo pasaron hace 2 sábados cuando estuvieron tocando en La Pilona, en un concierto que organizaba La Gente del Limonero, que ya os contaremos después qué es lo que ha pasado con esta ocupa. Pues como decíamos, nos la pasaron, la presentaron ahí y es un nuevo trabajo que llaman Mundo Desorden. Soy amigo del teniente, amigo del alcalde, amigo del que mata. Su cuarto trabajo y esta vez lo han sacado con el sello de Madrid Potencial Hardcore. Deciros que, como siempre, acompañan las letras en la carátula de la cinta, en este caso del grupo. Y nada, deciros que ya está por ahí la nuevo trabajo de Cuero de Cuenca, que la hacen llamar Mundo Desorden. Antes el colega, el 19 de junio en La Pilona, pues había un concierto organizado por la gente esta del Limonero, que ya llevaban un par de meses pues avisando que tenían denuncia en la casa, esta casa que estaba situada en la calle Padre Viñas. Y 3 días después de ese concierto, concretamente el martes 22, pues apareció tapiada la ocupa, o sea, esta casa, la del Limonero. Y el jueves pasado pues no sabíamos aún esta noticia y por eso nos la hicimos llegar. Cuando fueron, parece ser que ese día, el martes 22, no había nadie dentro de la casa y entonces no detuvieron a nadie, y lo que sí que hicieron rápido fue tapiar pues los accesos al interior del edificio, con lo cual pues parece ser que nadie ha entrado por allí. Y para protestar por este hecho pues se convocó una concentración el sábado 26, este sábado pasado, a la cual pues no pudimos ir Así que avisamos que si hay alguien ahí fuera que estuvo, pues que comentara esa concentración. De todas formas, pues eso, lo que os comentamos, que la casa esta del limonero pues ha sido desalojada y está ya tapiada. Bienvenido a Europa, dejad de entrar. Bienvenido a Europa, oh, oh, oh. Bienvenido a la Europa del capital. Bienvenido a la Europa del bienestar. Bienvenido a la Europa, dejadme entrar. Bienvenido a la Europa. Y esta noticia del pues del desalojo del limonero viene así comentada un poquito dentro del BAC, que es el boletín antagonista de contrainformación, que como os comentábamos hace poco, el mes pasado, pues tras haber estado parado durante bastante tiempo, unos meses, de repente, pues mirad por dónde se volvieron a pillar vidilla y sacaron una especie de recopilatorio de bastantes meses con noticias de cosas que han pasado por aquí, por Valencia, también por Alicante y en Castellón. Y ahora pues han sacado el número 26 de mayo y junio de este año del 99. Y decir pues eso, que os podéis encontrar noticias desde ocupación, pasando por antimilitarismo, internacionalismo, cosas que han pasado, medio ambiente. Y en fin, también ponen una agenda de contrainformación del País Valenciano, donde podéis encontrar direcciones, correos electrónicos y demás de bastantes cosas, como esta radio, el BAC, colectivos de Castellón, de Alicante, etcétera. Y en fin, pues eso, número 26 del BAC, que es gratuito y que si lo queréis conseguir, pues suponemos que hay por varios sitios rulando. Y si no, pues eso, nos llamáis al programa y os decimos cómo lo podéis conseguir, pero que está por un montón de sitios. Y de aquí nos vamos con la gente de Agonizante Realidad, que también estuvo tocando en ese concierto con Cuero que os comentábamos antes, y algo que será dentro de poco una maquetilla, que es una maquetilla, creemos que una maquetilla o un EP, bueno, es algo que han grabado y a ver si dentro de poco podemos oírlo por ahí. Agonizante Realidad. Será su nuevo trabajo cuando salga. Y ahora nos vamos a Castellón con una maqueta que poníamos el jueves pasado, una maqueta compartida entre No me pegue usted, madre, y Hula Hop. El jueves pasado oíamos a No me pegue usted, madre, y hoy vamos a oír a Hula Hop. Thank you. Tenemos otro boletín por aquí de estos de contrainformación. Este viene de Castellón. Es el alerta y os vamos a leer pues algo que pone por aquí. Últimamente en varios institutos de Castellón, Peña Golosa, SOS Bainat, Maestría, etc., la policía está haciendo acto de presencia con la excusa de controlar a los y a las alumnas de tercero de ESO, ya que éstas no pueden salir a la calle al ser educación obligatoria, y de paso campen a sus anchas por dentro del instituto, como si estuvieran en su casa. Han llegado a identificar a gente que estaba almorzando sin ningún tipo de razón. También han intimidado a alumnas de tercero de ESO que se encontraban almorzando en el descanso fuera del instituto. Los institutos están siendo tomados por la madera con el total respaldo de profesores, directores, consejos escolares, etc. Se puede ver cómo poco a poco pretenden hacernos creer que los cuerpos represivos son necesarios en los centros educativos. A esto contribuye el sistema educativo actual mediante la aceptación de que estos individuos entren en los centros educativos. Creo que esto no se puede permitir. Hay que actuar contra esto antes de que sea demasiado tarde. Primero fue en la universidad, ahora es en los institutos, luego ¿qué será? ¿En las aulas? Pues este es uno de los articulillos así que aparece dentro de este boletín, como os decíamos, el alerta, que trae cosas de Castellón y donde también pues os podéis enterar de algunas cosillas que pasan por Villarreal, por Burriana y por Castellón y por más sitios de por allí. Y tras esto nos vamos un poco más lejos que de Castellón, concretamente a Holanda. Lejos, que vienen a más revoluciones, claro, porque de ahí arriba, pues como hace frío, pues como se va a venir, pues a toda hostia. Vamos allá. PCP. Positive. decíamos, esta era la gente de PCP, que concretamente vienen desde Groningen y hace algo así como 3 meses pues estuvieron pues tocando por aquí en un concierto gratuito que hubo, concretamente en el intro, y decir, por si alguien se acuerda, pues eso, que lo hemos puesto las últimas semanas y es de un colega que no lo ha pasado, al cual se lo agradecemos mucho, ya que así pues lo hemos podido poner para que lo oigáis vosotras y también nosotras desde aquí. Y eso, PCP de Holanda. Comentar que antes esta gente estaba en otro grupo que se llama Flash and Lies, y mucho antes en otro que era Morron Attack. Por si hay gente que sigue el programa desde hace 10 años, pues esas informaciones le sonarán, vamos. Como los duendes y las duendes hoy no dejan que hable el técnico, pues lo voy a decir yo. De Groningen nos vamos a Getafe. Que ha sonado ha sido la gente, como decíamos, de Getafe. Su maqueta, o sea, Leaf, su maqueta que llaman septiembre-octubre 1941, y también parece ser que hay un subtítulo: El mundo es una responsabilidad que empieza en ti mismo. como decíamos algún tiempo cuando la presentábamos, la acompaña un libreto con un puño de buenos textos. Y deciros también que esta maqueta la edita el grupo LEAF y la gente de Sentimientos contra el Poder. Y siguiendo con buenos textos, otro material escrito que nos ha llegado hoy por aquí es una revista que se llama Grito de Libertad, es el número 0, cuesta 200 pelas, aunque pone que es gratuita para los presos y las presas, y es una revista hecha por los presos y las presas. La ha hecho una gente de Castellón que se llama Sense Reverencias. Y nos cuentan que Grito de Libertad pretende ser un espacio para que hablen las personas presas y para escucharlas, para romper esos muros de incomunicación, entre otras muchas cosas que suponen las cárceles. Han decidido hacer una publicación sobre las cárceles en la que sean quienes la están sufriendo directamente quienes nos lo cuenten. Queremos que en esta publicación, dicen, los presos y las presas encuentren un medio para expresar aquello que quieran y de la manera que quieran. Queremos que desde la calle sean sus propias voces las que se escuchen. Nosotros y nosotras, Sense Reverencias, por nuestra parte solo nos encargamos de editar, maquetar y distribuir el contenido de esta revista. Este es el primer número del Grito de Libertad. Esperamos ponernos a trabajar ya en un segundo. Para que sea una realidad necesitamos algo con que llenarlo, así que ya sabéis. También esperamos cualquier propuesta, idea, crítica o sugerencia, porque esta revista quisiéramos hacerla entre todos y todas. Besos, salud y libertad. Pues ya sabéis, si alguien que está por ahí está interesado o interesada, saber que en los sitios de siempre, por ejemplo, en la distribuidora alternativa Sorol, que está en la calle Morras número 4, allí la podéis conseguir. Ahora mismo, a la 1:05 de la noche, a saber qué hora será en el viernes al mediodía, vamos con las convocatorias. Conciertos, tu creatividad en la lista de ventas, te han engañado por una miseria. Pues si recordáis, hace un par de meses, o entre un gran periodo de meses, concretamente desde agosto del año pasado hasta más o menos marzo o abril, os hemos estado diciendo cosas que pasaban por Castellón en una casa ocupada que era el Maset Blau y que fue desalojado. Pero durante mogollón de tiempo, pues eso, estuvo haciendo conciertos, charlas y cosas de estas que se hacen en estas casas ocupadas. Y lo que vamos a comentar ahora es la primera convocatoria y tiene que ver con esto, ya que la gente del Maset Blau monta aquí en Valencia, en el Centro Social Ocupado Pepica La Pilona, que está en el Cabañal, en la calle Pavía número 43, en primera línea de la playa, pues monta una especie de jornada pro-ocupa, ya que a partir de las 2 de la tarde, este día 3 de julio, pues habrá una comida popular, luego habrá una exposición de fotos del Maset Blau, más tarde una charla y un vídeo sobre la ocupación en Castellón. Y seguirán después con teatro y concierto, ya que estarán pues el teatro de Baobab, luego habrá un grupo que se llama Mierda Patos, que es de aquí de Valencia. Hay dos de Castellón, que creemos que hay uno que no va a venir, pero bueno, se llaman Barrecha y La Panda del Oso, y luego también la gente de La Corchea Roja y Negra y la gente de Agitación, que son los que están sonando. Estos dos últimos grupos vienen desde Madrid. Así que, como veis, este próximo sábado 3 de julio en La Pilona, pues hay un montón de cosas en estas jornadas pro-ocupa. Como decíamos, comida popular, exposición, fotos, charlas, vídeo, teatro y luego concierto. Y si hemos oído a un grupo de los que están tocando, que es Agitación de Madrid, ahora vamos con otra gente de Madrid que también estarán, y son La Corchea Roja y Negra. Aquí tenéis mi voz, alzada contra el cielo de los dioses absurdos. Mi voz, apedreando las puertas de la muerte, con cantos que son duras verdades como puños. En la muerte hace tiempo, antes de ayer y ya huele. Aquí tenéis mi voz, adelantando el paso a través de las ruinas, hermosa como un viaje alrededor del mundo. Mucho hemos sufrido en este tiempo, todas y todos hemos sufrido mucho. Yo levanto una copa de alegría en las manos, en pie contra el crepúsculo. ¡Borradlo, borradlo! ¡Labraremos la paz, la paz, la paz! A fuerza de caricias, a puñetazos puros. We'll be right back. ya por aquí más bien no vemos ninguna convocatoria así de póster o algo así. Os vamos a poner una canción pues recordando eso, que hay unas jornadas de preocupación este fin de semana por aquí en Valencia y que no haya más desalojos, por favor. Y dedicada a la gente del Limonero, y que si alguien sabe alguna convocatoria, pues que tiene el tiempo ahora para meternos el toque al 391-5721, al 391-2016, para que nos enteremos, porque si no de aquí pasaremos de esto a otra cosa. No más desalojos. Esta canción va contra todos los desalojos, porque la gente joven nos intentamos currar sitios para hacer cultura gratuita, que no tenemos ni un duro a nadie, a ver, para hacer cine, para hacer malabares, para tener un hueco donde vivir y donde estar. Para no estar en la calle tirados bebiendo litros y fumando porros solo, para hacer más cosas, hostia. ¡Au para los centros sociales! ¡Un desalojo mil ocupaciones! ¡Hacer algo más de lo que ellos se creen que hacemos! ¡Dios! Lo tienen todo picado, hasta la señal final. No el desalojo, no el desalojo, desalojo no, desalojo no, basta el desalojo, desalojo no, desalojo no, no, no, no, no. Golpes y golpes, no puede ser, no vamos muerto. ¡Nos van a destrozar! ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡Desalojo no! ¡No al desalojo no! ¡Basta al desalojo! ¡Basta al desalojo! ¡Desalojo no! ¡Desalojo no! ¡No, no! ¡No! Y ahora sí, hemos cortado esta canción porque parece que hay una llamada que nos quiere comentar una convocatoria, ¿es así? Sí. ¡Qué fuerte estás! Sí. Pues vale, ahora ya mejor, sí, ya te hemos ajustado. Venga, tírale. Fortachona. Pues nada, decir que el día... Bueno, no sé qué día cae, pero es el 13. El 13 de Chuliol, ni a un chulia, a un insumis de Alcácer, Dani Martos, i n'hi ha una convocatòria per a fer una concentració davant de l'audiència a les 10 del matí. I això recordant pues, que el dia 13 en l'audiència a les 10 del matí, concentració per la insubmissió. Muy bien, pues la gente ya sabe si este... Ahí donde la puerta del mar, esa, o como se diga. ¿El parterre? ¿Por ahí, sí, cerca? Sí, por ahí. Muy bien, pues mira, rápidamente miro a ver qué día es el martes 13 de julio y es... Martes 13. Martes 13, justo, mira. Mira. El martes 13 de julio es lo de la concentración. Vale. Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga. Y, ale, hasta luego. Hasta luego. Por todo ya, te meten preso. Y es que lo tienen todo súper agarrado. Thank you. Y dejamos a esta gente que son Liquidillo Show Antifascista, una gente de Madrid que cantaban eso, No Más Desalojos, y mucho más cosas que aparecen en un directo que tienen y que sacaron hace ya un tiempecito. Y con lo que nos vamos ahora, se me ha ido la pelota, no me acuerdo. ¿Con qué podremos ir? ¿Con qué podremos ir? A ver, vamos a ponerlo a ver si os suena o algo y luego os lo decimos. Deciros que son Habeas Corpus, una gente de Madrid que quizás les hayáis oído haciendo otras cancioncillas, y que en un recopilatorio que se llama Destruir el Fascismo y que ya os presentábamos hace un par de semanas, pues aparecen junto a un montón de bandas. Aparece gente como El Corazón del Sapo, Sin Dios, Cuero y un montón más de bandas que aparecen en la cinta que está dentro ahora mismo sonando, y como solo tenemos una copia, ya que la gente de Producciones Contra el Capital, que son de Barcelona,

lo que es, por si tú te has incorporado a estas horas del mediodía y posiblemente se acabe en cualquier momento cuando estemos hablando en mitad de una canción y digas, qué cosa más rara, es que no estamos en directo los jueves por la noche, sí. Quien ha entrado ahora, una gente desde Italia, no nos deja ni respirar. El caos siempre nos acompaña, pero hay a veces que nos desborda, como esta noche. ¿Y quiénes eran esta gente? Pues son una gente que se llaman Crunch, y que un EP que sacaron hace bastante tiempo y que lo titulaban Rancore. Esta es una gente de Italia que han estado pues bastante tiempo por ahí haciendo cosas, concretamente venían desde Torino, y por aquí alguna vez que otra os hemos puesto este EP, igual que alguna cosilla más. También recordamos este grupo Crunch que aparece en algún recopilatorio por ahí, y eso parece que durante el tiempo que estuvieron haciendo mucho ruido, protestando y haciendo cosas bonitas por ahí. Esto último que oíamos era un agente de Cartagena que se llama Milhouse, y la maqueta la llamaban Da Igual, y esto lo editaba un agente de Burgos que se llama Fragment Music. A relajarnos un poco con una gente que ahora después os decimos quiénes son. Se llaman Shonen Blues o algo así. me dan la cinta aquí. Shiola Blue y algo de Escaparte o algo así nos indica. A ver qué pasa, a ver qué es esto.